Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Cuando hablamos de la palabra, porque aquí vamos a tratar el tema del Espíritu Santo y la palabra, ¿a qué se estará refiriendo el autor aquí cuando nos dice la palabra? ¿Qué será eso? Un buen ejemplo podría ser la epístola de San Juan, allí en el capítulo 5 y el verso 39, donde dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí encontramos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las escrituras. Escudriñar las escrituras no es leer la Biblia. Escudriñar es investigar con diligencia, claro, las escrituras. Pero yo le agregaría además con diligencia, pero por sobre todo con oración, para que el Espíritu Santo tenga la libertad de guiarnos en ese estudio. Y de hecho vamos a puntualizar en las conversaciones subsiguientes algunas de estas situaciones, pero aquí la palabra se refiere a la Biblia puntualmente, que yo creo que en forma milagrosa ha llegado a nosotros. Hubo muchos intentos de sacarlas de circulación, de quemarlas, especialmente en Francia, una cosa terrible. Pero cómo Dios obró milagrosamente para que hoy día tuviéramos, y quién no tiene una Biblia, todos tienen una Biblia, ahora quienes de alguna manera llegan a la internet, allí está llena de Biblias, de traducciones, de formatos. En este momento podríamos decir que si alguna persona desea, porque el Señor tampoco le va a imponer nada, Si una persona dice que no ha podido leer la Biblia, es porque no ha querido solamente. No es porque no ha podido. Porque como tú dices, la Biblia está al alcance de la mano de cualquier persona. Y creo que el Internet está cercano a todos ahora. Entonces, si uno desea leer la Biblia, va a poder hacerlo. Ahora, cuando habla Juan acerca de esto, está llamando justamente a escudriñar con atención las escrituras, ¿no es cierto? Esto mayormente es una orden que lo entrega porque dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero él reafirma la idea y dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No está hablando de Juan, sino de Jesucristo, ¿te fijas? Sí. Nos lleva a Jesucristo, Juan, para entender efectivamente que allí está, en esta palabra, el Espíritu Santo está obrando para que vamos y entendamos a Jesucristo, su misión, su obra. Ahí Juan está transcribiendo, podríamos decir así, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dijo. Ahora, también ahí en el mismo capítulo 5, los versos 46 y 47, dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es interesante esto porque hace una referencia a Moisés. Lógicamente no está haciendo referencia a algún, como dijéramos nosotros, algún texto especial, pero nos está llevando, está haciendo un nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús muchas veces hizo estos nexos. Y algunos a veces dividen la palabra de Dios en Nuevo y el Antiguo Testamento. Y dejan a un lado el Antiguo Testamento y se quedan con el Nuevo Testamento. Pero resulta que cuando uno empieza a leer, por ejemplo, el libro de Hebreos, se le complica si no ha ido a estudiar el Antiguo Testamento. Mira, yo creo que es muy difícil hacer eso, que hay personas que lo hacen. No, el antiguo ya pasó, ya nosotros estamos en la nueva dispensación, así que no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento, ahora solamente rige el Nuevo Testamento. Pero podríamos comparar la Biblia con una casa de dos pisos. El Antiguo Testamento es el primer piso y el Nuevo Testamento es el segundo piso. Yo no puedo sacar el primer piso sin que la casa se me venga abajo. Entonces, ahí encuentro que en el Antiguo Testamento está la base. Porque cuántas cosas que están presentes del Antiguo Testamento. En el mismo libro de Apocalipsis habla de cosas que están en el Antiguo Testamento. Claro. Cuando habla de Babilonia, habla, en fin, de Gog y Magog. Hay muchas referencias y al Antiguo Testamento. Y algunos símbolos que vienen de allá. Ahora es muy difícil empezar a construir una casa por el segundo piso también, ¿eh? Sí, tomando el ejemplo que tú Exactamente. has puesto. Así que es todo o nada. Y por eso que el texto tiene tanta validez, porque dice, porque si no creéis a sus escritos, hablando de Moisés, ¿no es cierto? ¿Cómo creeréis a mis palabras? O sea, hay una relación estrecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Moisés escribió de mí, yo ratifico eso y aquí están mis palabras y todo es mi palabra. Y el Espíritu Santo iluminó ¿a quién? A Moisés, iluminó a Juan, inspiró a Pedro, inspiró a Lucas, a los evangelios, a escribirlos de una manera Ahora, extraordinaria. fíjate, tenemos que la Biblia es un todo en sí. Nosotros vamos desde Génesis hasta Apocalipsis y no vamos a poder dejar absolutamente nada afuera. El Señor nos habla. Hay cosas que se han cumplido, es verdad. Hoy día no estamos sacrificando corderos porque el Cordero de Dios ya entregó su vida por nosotros. Entonces, eso ya quedó de lado, podríamos decir así, porque tenía un objetivo. Pero no todo puede hacer lo mismo con todo, porque las enseñanzas, recordemos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay enseñanzas que tiene la Biblia en el Antiguo Testamento que todavía está vigente. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Yo podría sacar los 10 mandamientos. Sin ley no hay pecado. Bueno, por hacer eso justamente la humanidad está en un conflicto terrible hoy día Exactamente, de inmoralidad, ¿no es justamente. cierto? Y hay leyes que se están aprobando que son terribles, pero han dejado afuera a Dios realmente. Ahora, 7:38 de Juan, que habla de esta verdad, de esta palabra, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán Ríos ríos de agua de viva, agua viva. Oye, que justamente. claro, porque tú te estás bebiendo de la verdad, por lo tanto tú vas a tirar verdad, ¿no es cierto? Vas a correr y vas a entregar verdad porque te has llenado de verdad, te has puesto tu cuerpo, tu mente de la verdad, de la palabra de Dios. Y si esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces esa palabra tiene poder para cambiar, para disuadir, para orientar y para traer, ¿no es cierto?, consuelo y esperanza a quienes quizás están en un momento difícil de la vida, en un momento difícil pensando en lo que sea la muerte, la separación, un accidente, qué sé yo, pero la palabra de Dios tiene solución para esas situaciones porque es de Dios. Exactamente. Ahora tenemos que decir que el Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado, para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Entonces, yo no puedo probar a la Biblia. La Biblia es la que prueba todo. Bueno, vea esto como el Espíritu Santo actúa y la palabra llegó justamente porque Él lo hizo posible en sus escritos y en la orientación a quienes la hicieron. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas claramente contrarias a la palabra de Dios que ciertas personas están intentando promover en la iglesia? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a las personas que promueven estos errores y los errores mismos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.